Medmar, sabemos que funciona naturalmente. Náuseas, ardor, dolor y malestar estomacal puede indicar que sufres de gastritis. Es una enfermedad que daña la mucosa gástrica. Toma Gastrolet, coadyuvante natural en el tratamiento de la gastritis, sin azúcar. Gracias a su extracto vegetal permite un rápido alivio. Solución oral, alivio natural. Registro INVIMA PFM 2016-0002511. Este producto es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte al médico. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Siempre. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Disfrutar colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. La FM. Oh, baby. Inmortal. Ya conoces lo refrescante del agua. Siéntela por aquí. Ahora siente cómo llega la sábila. Siente su frescura. Una unión que produce una sensación única. Cristal ahora atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Pruébala por solo 1,500 pesos. Cristal Aloe es una bebida de agua con aloe vera y fibra elaborada con agua cristal. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida al mejor precio, solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Siete dos en Colombia. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves 2 de julio del 2020 en época de pandemia. En la FM, las noticias como son. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Colombia se prepara para la reanudación de vuelos nacionales. Primero, se establecen protocolos y las experiencias piloto. En la FM, Ángela María Orozco, ministra del Transporte. Ya tenemos en el día de ayer la solicitud puntual suscrita por los alcaldes de Lebrija y de Cúcuta para realizar el primer piloto de vuelo. Se está tramitando hoy en el Ministerio del Interior y, como lo hemos dicho de manera reiterada, estos pilotos son muy valiosos para efectos de documentarlos, para efectos de mostrarle a la gente cómo se puede recuperar una actividad con seguridad y preservando siempre la salud. Los militares retenidos por campesinos en Argelia, en Cauca, fueron dejados en libertad y volvieron a patrullar la zona tras la mediación de la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, los cultivadores de coca piden alternativas de sustitución. Un juzgado de Riohacha ha prorrogado por un año la orden de captura contra la exgobernadora Oneida Pinto por un presunto caso de corrupción. Noticias del mundo con los rusos, que han aprobado mayoritariamente la reforma constitucional propuesta por el presidente Vladimir Putin, con la que éste puede permanecer en el poder incluso hasta el 2036. 7-4 minutos en los deportes. Expectativa por el futuro próximo del colombiano Falcao García, quien se recupera de su lesión y tiene ya prevista una entrevista con las directivas del Galatasaray. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda entre un automóvil y un ciclista, que resulta con heridas graves en la carrera 43 con calle 12 en sentido norte-sur. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Bancolombia presenta: organiza tus finanzas y paga tus responsabilidades a tiempo. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Varias noticias importantes a esta hora. Estados Unidos compró casi todo el stock de Remdesivir para los próximos 3 meses. Diana Mateus, en Miami. Sí, Luis Carlos, precisamente se lo dio a conocer la compañía Gilead Sciences, que está patentando este medicamento Remdesivir, que es uno de los tratamientos aprobados contra el coronavirus. Pues resulta que fue adquirido en su totalidad por Estados Unidos, por lo que ningún laboratorio puede ahora ni ningún país contar con ese medicamento para los próximos 3 meses. El Departamento de Salud de los Estados Unidos había anunciado esta semana ese acuerdo con la empresa para adquirir 500.000 tratamientos, lo que significa el 100% de la producción de julio y el 90% de lo fabricado en agosto y septiembre. Es una noticia que favorece a los Estados Unidos, pero que genera preocupación para otros países que quieren tener este tratamiento contra el coronavirus. De la mañana, 6 minutos, y participantes a la convocatoria del gerente del canal regional Telecaribe pues están advirtiendo presuntas irregularidades en el proceso de selección. Hay preocupación con lo que está pasando en Telecaribe. Ana María Cuesta. Bueno, Luis Carlos, preocupación en Telecaribe porque algunos profesionales con el sueño de ocupar la gerencia del canal de televisión regional han denunciado presuntas irregularidades en la convocatoria que el canal abrió para elegir a su próximo gerente, un codiciado cargo que maneja millonarios recursos públicos y ejerce gran influencia en la región Caribe. La sensación entre varios de los participantes es que no hay garantías para ellos, hay desigualdad en los términos de la convocatoria que está manejando la Junta Administradora Regional, criterios de selección que no se están aplicando, cambio en las reglas de juego y un presunto direccionamiento o favorecimiento a quien hasta hace pocos días fue el gerente encargado del canal, Hernando de la Espriella. Escuchemos a Tadeo Martínez, asesor de prensa de la Alcaldía de Cartagena. Primero, el canal en enero dio por terminada, se le aceptó la renuncia al gerente que venía de hace 6 años, el señor Juan Manuel Huelva, y encargaron a uno de los delegados departamentales que se encontraba en la reunión, el señor Hernando de la Espriella. Lo encargaron para que en los meses siguientes hiciera el concurso para escoger al gerente del canal. En el curso de su gerencia, él anunció que quería aspirar. Y entonces eso, pues obviamente, genera una desigualdad entre quienes no son funcionarios o gerentes y no tienen la información que tiene el señor de la Espriella. Entonces ya ahí hay como un primer desequilibrio, como algo inadecuado que no permite que compitan todos en igualdad de condiciones. El canal no ha brindado igualdad. Bueno, también conversamos con la periodista y realizadora cordobesa Lorraine Alexandra Flores. Yo fui aceptada, donde me dicen que pasé los procesos mínimos o los requisitos mínimos a cumplir en una lista que salió el día 5 de junio. El día 26 de junio sale otra lista donde se me indica que no cumplí con los requisitos mínimos. A mí me parece que es un poco una falta de respeto, sobre todo porque no me avisaron, no me dijeron, no me indican el porqué del asunto. En mi caso no, yo fui evaluada, calificada y descalificada en la misma etapa del proceso. Yo siento que fui asaltada en mi buena fe. Creo que la convocatoria no está siendo transparente, no, a mi buen juicio, no hay equidad entre los participantes. Yo sí hago un llamado al doctor Fernando Carrillo que ponga los ojos sobre esta convocatoria. Bueno, le hicieron un llamado al procurador Fernando Carrillo para que ponga los ojos sobre esta convocatoria. Telecaribe ha defendido que ha manejado este tema con transparencia, que en el tema sobre la inquietud sobre el presunto direccionamiento de la elección a su gerente encargado, Hernando de la Espriella, dicen pues que ellos habían designado un gerente ad hoc para esta elección mientras él estuvo ocupando el cargo, pero esta explicación no ha dejado satisfecho a varios participantes. Tenemos pendientes una conversación con la gerente de Telecaribe encargada en este momento, quien nos va a ampliar más sobre sobre esta preocupación, sobre esta convocatoria. 7-9, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Estamos contigo y por eso te ofrecemos soluciones específicas para el manejo de tus productos y poder realizar los pagos que se reactivan a partir del 1 de julio. Conoce estas soluciones siguiendo estos pasos. Ingresa a www.grupobancolombia.com. Haz clic en el botón Consulta nuevos alivios. Ingresa tu documento y revisa las opciones que aplican para tus productos. Si tienes dudas o quieres profundizar en la información, comunícate a nuestra línea de atención 018000-945555. Bancolombia. Superintendencia Financiera de Colombia. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 7:10. A raíz de la crisis económica que ha desatado el coronavirus, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, ANIF, el Centro de Estudios Económicos, la Cámara de Comercio de Bogotá, FEDESarrollo, Pro Bogotá, decidieron activar un grupo técnico permanente para analizar y hacer recomendaciones sobre la atención de la crisis y las estrategias para salir de esta. Está con nosotros Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Don Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Doctor Luis Carlos, muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por darnos algunos minutos. ¿Cuáles son esas recomendaciones que han hecho ustedes para poder lograr que Bogotá y la región salga rápidamente de esta crisis? ¿Qué es lo más importante? Pues a ver, Luis Carlos, yo creo que el tema de fondo aquí es comprender que todos estamos haciendo un esfuerzo grande en esta materia, tanto gobierno nacional como distrital, y que este asunto de cómo salir adelante nos compete a todos, a Estado, a sociedad, a empresas y a los individuos. Y con eso en mente, pues nosotros hemos querido empezar a construir una serie de propuestas que de manera permanente nos ayuden a monitorear y a hacer indicaciones, propuestas, alternativas, que de manera integral nos ayuden a analizar esta crisis y a ver cómo entre todos salimos adelante. En esta ocasión tenemos varios elementos que creemos que son importantes, como por ejemplo un ejercicio y un programa mucho más puntual y particular para atender la preocupación de la informalidad, que no solamente es una realidad económica, sino también una realidad epidemiológica. Y desde esa perspectiva, creemos que sería necesario que en ciudades como la nuestra se hiciera un esfuerzo grande para dotar de implementos de bioseguridad al esquema, a todo el sector informal que hoy, si no trabaja, no come, que está en las calles, pero que significa, por supuesto, una grave preocupación desde el punto de vista de la salud. Otro de los temas que hemos propuesto en el día de ayer, doctor Luis Carlos, tiene que ver con cultura ciudadana. La verdad es que aquí no va a haber una etapa post-COVID. Aquí nosotros no estamos preguntando cuándo es que salimos de esto para arrancar otra vez con lo que veníamos, sino cómo es que vamos a vivir con COVID. Es decir, aquí nos va a tocar convivir con esto durante algunos meses mientras no haya tratamiento y vacuna. Y lo cierto es que el único antídoto, y así lo demuestran estudios e incluso demuestran que son más eficientes las medidas de cultura ciudadana, autocuidado, comportamiento individual adecuado, que las propias cuarentenas, por más estrictas que sean. Y aquí creemos que hay que hacer un esfuerzo mucho más importante en la materia, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, acompañar, por supuesto, y avanzar en esta materia. Y así, una serie de propuestas en materia de gestión de UCI, de movilidad, de reapertura de sectores para continuar con los pilotos y, por supuesto, en materia de un centro de comando y control que tenga visiones integrales desde la salud y la economía, porque en últimas todos estamos aquí tratando de salvar vidas y la salud de las personas, que también tiene una dimensión económica de acuerdo a la propia definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Nicolás, ¿ustedes cómo ven ha sido el manejo de la pandemia en Bogotá? Se lo pregunto porque para nadie es un secreto que esta pelea o estos encontrones continuos, constantes y repetidos entre la alcaldesa y el presidente, pues son evidentes y de alguna manera no le están ayudando a la ciudad. Pues a ver, mire, yo creo que la controversia alrededor del tema político se lo dejamos nosotros a los políticos. Nosotros tenemos la responsabilidad es de proponer y de trabajar con todos para que esto salga bien. Yo veo la legítima preocupación de todas las autoridades en todos los ámbitos para que esto le pase la menor factura posible. Hay, por supuesto, tendencias, privilegios en algún tipo de opción respecto de las soluciones que se privilegian para salir adelante. Pero yo creo que todos estamos en la misma tarea. Yo no tendría una apreciación distinta a eso. Pero desde esa perspectiva nosotros creemos que con tanques de pensamiento, con organizaciones empresariales, con sociedad civil, podemos participar en construir alternativas y soluciones que nos permitan minimizar los costos en salud, por supuesto, ayudar a la gestión de la salud, pero también incorporar visiones desde el punto de vista económico que no nos pasen factura. Vea usted que, por ejemplo, las proyecciones del distrito alrededor del decrecimiento por cuenta de la pandemia pueden llegar al 6 o 6.5%. Y sí, con 15 días o un mes de cuarentena más, esto puede llegar al 10%. El desempleo a un 25%. Ya tenemos 1 millón de personas, 500.000 inactivas y 500.000 más desempleadas. Luego, eso es una preocupación que nos pasa factura a todos como ciudadanos. Entonces, yo no creo que haya que distraerse en cuál es la pelea, sino cuál es la solución. Y la solución tiene que ir por la garantía de permitirnos recuperar el mayor grado de normalidad en marco de esta anormalidad que nos obliga a comportarnos de manera distinta, porque de lo contrario esto le pasa factura muy rápido a las personas, y primero a las personas más pobres, que son quienes peor la están pasando en esta coyuntura. Doctor Nicolás Uribe, ¿hay alguna recomendación sobre los aeropuertos? Pues no, todavía no tenemos ninguna recomendación alrededor de aeropuertos, pero claramente hay una muy importante que tiene que ver con el tema de reapertura de sectores. Y tiene que ver con continuar el proceso en coordinación y en cumplimiento de estrictos protocolos de bioseguridad. De restaurantes, por supuesto, seguramente procederá luego la realización de eventos, hoteles. Y la verdad es que toda la cadena del turismo es imposible reactivarla si no se reactiva transporte intermunicipal y transporte aéreo. Y ahí la semana anterior, por ejemplo, se hizo una visita en algunos sectores. Yo lamentablemente no pude ir, pero a ver cómo se estaba implementando el proceso de bioseguridad en el aeropuerto El Dorado. Yo creo que todo esto tiene que irse trabajando de modo tal que la pregunta sea no cómo no se hacen las cosas, sino cómo sí se pueden hacer. Y cómo se puedan hacer con protocolos de bioseguridad, cómo se puedan hacer protegiendo la salud y la vida de la gente, y cómo se puede hacer también incorporando la visión económica, que no es despreciable. Es que 500.000 personas sin empleo no es simplemente una cifra, Luis Carlos. Pues, doctor Nicolás, ingresos para todos estos temas. Estamos muy pendientes de esta importante serie de recomendaciones. Es importante, y esto es ejemplar, tengo que decirlo, que todos estemos jalando para el mismo lado. El mensaje que usted entrega es el que debe ser. Esta ciudad nos debe doler a todos los que vivimos en ella, y empujar todos para el mismo lado es lo que corresponde. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Doctor Luis Carlos, mil gracias. Un saludo a todos sus oyentes. El doctor Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. 7:17, esto es la FM, las noticias como son. Mueve tu mundo formándote con educación de calidad. Descubre nuestra oferta de programas de pregrado y posgrado diseñados para ti. Estudia en La Núñez. La educación de mañana ya está aquí y nosotros estamos listos. Inscripciones abiertas, 100% gratis, digital y seguro. Porque ya no necesitas moverte para mover el mundo. Pregunta ya por nuestras becas y descuentos. Ven y conócenos ingresando a www.curn.edu.co o llámanos a nuestra línea telefónica 643-9499, extensiones 1128, 1202 o al 01800-518-4324. Por institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. La FM. Las noticias como son. Ana María, estoy viendo una carta muy dura del general Zapatero al expresidente Samper. Sí, conocimos esta carta en la FM. Luis Carlos, el comandante del ejército general Eduardo Zapatero, se la envió al expresidente Ernesto Samper luego de que este publicara un trino el pasado 30 de junio en el que afirma que el problema de los militares violadores es que hay hombres entrenados institucionalmente para ello. Dice el trino de Samper: comparto la posición de mi hermano Daniel de que el problema de los militares violadores, además de ser un caso judicial que debe ser castigado ejemplarmente, es es un problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para este tipo de actos. Inmediatamente Zapateiro le envía una carta un poquito en tono desafiante. Él le dice: sería impensable que alguien que ha desempeñado la presidencia de la República pudiera hacer una afirmación de tal gravedad sin contar con pruebas certeras de lo que está diciendo, y sin duda como ciudadano de bien ofrecerá dichas pruebas a las autoridades competentes. Está pidiendo Zapateiro a Samper que muestre las pruebas de su afirmación, porque dice pues que hay soldados institucionalmente entrenados para violar. En su carta, el general Zapateiro le dice al expresidente que fue informado sobre este trino y que él no va a tomar esta afirmación como una expresión irresponsable y temeraria, y por lo tanto entonces ha pedido que se realicen las verificaciones que sean necesarias al fiscal general de la nación. Le ha pedido al fiscal que obtenga la información que permita verificar tan aberrantes hechos y dar con los responsables. Entonces le está pidiendo pruebas a Samper. Me suena que se viene una demanda. Pues sí, se viene un proceso. ¿Qué corresponde? Sí, viene un proceso porque dice: voy a pedir al fiscal que verifique estas afirmaciones y usted tendrá que dar las pruebas. Pues si el expresidente Samper dice que hay soldados entrenados institucionalmente para realizar actos de abuso y violación, uno lo tiene que denunciar abiertamente con pruebas, y si no es verdad, porque eso es un delito, ¿cierto?, es lo que está acusando, se tiene que retractar. Un expresidente, otro presidente, retractándose de cosas que dice. William, no es un tema menor, ¿no? Es muy delicado, y lo registramos esta mañana, la furia del comandante del ejército, que ya se ve, pues, digamos, que comienza a tener efectos prácticos. Y en lo que se está preparando aquí claramente, Luis Carlos, es una demanda contra el expresidente Samper. Sí. Porque en esa carta lo que le está diciendo es: señor, usted fue presidente. El presidente, hay que contextualizar, es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Es decir, cierto, tendría que saber claramente que la denuncia que está haciendo es muy grave. Que hay militares a los que están entrenando para violar a menores de edad, es muy grave que lo diga un expresidente. Aquí lo que se está preparando es una demanda, sin duda. Pues es que a todas luces todos sabemos que el ejército no está preparando gente para violar. Pero lo dice, un expresidente. Esa es una afirmación, pues, a todas luces falsa. Pues imagínese, lo dice un expresidente. Va a tocar retractarse. Pues es que Samper ya moduló un poco la posición en un trino posterior, sí, al que mencionó Anita de su hermano Daniel. Sí. Y dice: siguen apareciendo casos de abusos sexuales de miembros de las Fuerzas Armadas sin que hasta el momento exista condena. Me sigue pareciendo que al margen de lo judicial existe al interior de las fuerzas una desatención en la tarea de la formación ética y de derechos humanos de los soldados y policías. Esta es la echada para atrás, la patraseada. Le va a tocar retractarse, como corresponde. 722, esto es la FM. Covers, y este es el cover del cover del cover. La canción original es de Four Preps, la hizo Gloria Jones, por supuesto, Soft Cell, y llega Marilyn Manson a la FM con Tainted Love. Antonio Casale en la FM. 723, don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Don Luis Carlos, buenos días. ¿Cómo va la vida? ¿Bien? ¿Cómo amanece usted? Hombre, bien. A esta hora hay una reunión en Turquía. Sí. Entre los directivos de Galatasaray y Falcao. ¿Por qué? ¿Sabes que hay crisis económica? El tipo ha vivido en esta... La expresión me encanta, ¿no? Usted la habrá oído muchas veces. En el dique seco. Ha estado lesionado mucho tiempo. Sí. Y hay una oferta de la Luada de Arabia Saudita. Y los turcos son turcos y no les gusta perder plata, ¿no? Sí, sí. Entonces están mirando a ver si hay una salida amistosa para que el hombre vaya al fútbol de Arabia Saudí. Ahorita de hecho está lesionado, ¿no? Está terminando una semana pues en la que tuvo otra lesión muscular. Ha marcado goles, pero no ha sido lo que se esperaba porque ha estado más tiempo lesionado que jugando Falcao. Qué a quien mala siempre noticia. Sí, hombre. Sí, porque es que ya cuando va para Arabia, pues la cosa, ¿no? No, pues es como ir a China o como al Major League Soccer, ¿no? Eso. Pues, sí, pues yo prefiero la Major League Soccer, ¿no? Ah, bueno, es mucho más divertido jugar en el Inter de Miami que en el Al Arabiya, ¿no? Que además Beckham le ofreció antes de que se fuera para Galatasaray a Falcao, véngase con la familia para acá, no hay ningún problema, aquí lo queremos. El Inter de Miami más bien parece que va por Michael Rangel, el delantero que está en el América, terminó su contrato, tiene que volverse a vincular con Junior, que es el dueño de sus derechos de federativos, y anuncian desde Barranquilla que hay una negociación adelantada con el equipo de Beckham, el Inter de Miami. Qué cosa lo de Falcao, hombre. Qué hombre, porque ya la selección. No, es que ya la selección, chavo, ¿no? Sí, ya la selección, eso no es buena noticia, es que ahorita afortunadamente estamos en pandemia, pues en términos de selección. Sin James, pero le tengo ahí una buena Falcao. Noticia. Sí, le tengo una buena noticia en esa. Sacaron los de la, eso hay cada asociación, ¿no? Esto se llama la ADOFA. Es sí. una empresa que saca estadísticas de fútbol. Sí. Entonces buscaron por país los jugadores que estén en las 5 ligas más importantes del mundo que han marcado la mayor cantidad de goles en esta temporada. Y Colombia es tercero. ¿Ah, sí? Colombia es sí. Lo que pasa es que la mitad de los goles, no más de la mitad de los goles, perdón, 21 de los 25 goles los ponen entre John Córdoba, Duván Zapata y Luis Muriel. Sí. Otros dos pone Carlitos Vaca. Pero en ese sentido tenemos delantero, lo que pasa es que claro, ya estamos acostumbrados a Falcao, ¿no? Claro, no es el despedirnos de Falcao nos va a costar. Sí, Antonio, claro. ¿Hay fútbol en Italia, Inglaterra y España? No, y sí le tengo un menú que no es para especialistas, ¿sí? Esto es para todo el mundo, después esto es para sentarse en familia, a disfrutarlo. Ajá. Atalanta, le he hablado de Atalanta, ¿no? Que es el equipo sensación de Europa. Sí, señor. Va contra Napoli de David Ospina, Napoli recientemente campeón de la Copa Italia. Así que vamos a tener a Duván Zapata, a Muriel y a David Ospina. En un partidazo. Sí. ¿Eso qué hora es? Ese partido es a las 12:30 para que almuerce. Buenísimo. Un almuerzo italiano. ¿Futbolero? Sí, hoy puede, no sé, raviolis, alguna cosa así. Eso. Pero bueno, en Inglaterra a las 12:15, terminado Atalanta-Napoli, si usted tiene tiempo, lo invito a que vea al Manchester City contra Liverpool. Tendrá el City que estrenar el título del Liverpool. Y como partidazo. Ya, sí, claro. Y como ya tiene un carácter más o menos medio amistoso, porque ya es campeón Liverpool, Manchester City es segundo, va a ir a Champions, pues va a salir abierto, va a salir muy divertido Manchester City-Liverpool. Claro que ya Guardiola dijo que se reunió con su asistente, su amigo Juan Manuel Lillo, y determinaron que varios jugadores de la plantilla tendrán que ser reemplazados. Le tengo noticia del Liverpool. ¿Qué? ¿Conoce a Mohamed Salah? Claro, el egipcio, por Dios. Pues perraco, ¿no? Sí, claro, manager colombiano y todo. Bueno, pronto Mohamed Salah por estos lados de la FM. Ahorita le cuento. No puede ser, qué bueno, qué belleza. No, pues estamos en eso. Mucho que contar, Mohamed Salah. Una historia hermosa, además. El Messi árabe, ¿no? Sí, señor, pues es un tipo que en las elecciones de Egipto quedó de segundo, la gente votó por él simbólicamente, no se había inscrito, pero en el papelito del voto ponían Mohamed Salah. No, eso es que hay que ser Mohamed Salah. Hay que ser Mohamed Salah para lograrlo, ¿no? Luego le cuento, Mohamed Salah. Eso está bueno. Pilas con Mo Salah. Mo Salah, muy bien. Campeón. ¿Y hay ahora, otro partidito después de eso, no? No, ya. Sí, bien, pues a las 3 usted puede ir canaleando si quiere entre City, Liverpool y Real Madrid, Getafe. Porque bueno, no va a estar Hazard, le van a proteger su tobillo, pero no creo que pongan a James, de todos modos va a estar ahí en la plantilla. No, pero que va a jugar, por favor. Pero de pronto, el otro día lo pusieron, partido importante, acuérdese. No, ¿será? Pues, ay, usted sabe cómo es Zidane. ¿Cómo es Zidane? No sabemos cómo es Zidane, pero si es que uno menos piensa lo pone. ¿Será que va a ser lo mismo que hicieron con Griezmann en el minuto 90? Pues no, pero es que es así, es peor, porque es que por Griezmann acaban de meter la platica, es que ya lo de James, pues ya es el quinto año en el Real Madrid y Zidane no lo había pedido y todo, no, es distinto. Y Griezmann es campeón del mundo, ¿no? Pero sí, en una de estas lo pone ya para despedir. Si es mucho insulto tan terrible. No, pero usted está bravo con Zidane también. No, pues claro. ¿Así? No. Lo que estoy diciendo es, lo que estoy tratando de decir es, Antonio, para que no me malinterprete, es que estos clubs tan millonarios es que se tienen la nevera muy llena. Sí, es cierto. hay una diferencia muy grande entre los grandes y los medianos, ni siquiera los pequeños. ¿No sería mucho mejor que los grandes dejaran que los jugadores estuvieran en otros sitios y más competitiva la liga? Pero es que... Sí, pero acuérdese, por ejemplo, que es que James, que bien dice que no le dejaron ir para el club que él quería ir, de todos modos, en Bayern Múnich, donde estaba cómodo, el señor Karl-Heinz Rummenigge, el presidente de Bayern Múnich, dijo, no, nosotros vamos a hacer uso de la opción de compra, queremos hacer uso de la opción de compra, pero el señor James no quiere. Entonces, pues eso tiene que convenirle a las dos partes, al club y al jugador, ¿no? La opción que le convenía al Real Madrid era que el jugador se quedara en Bayern Múnich para no armar al rival. Entonces, es que eso tiene tanto de largo como de ancho, dirían las abuelas. Pero mire, usted no deja hablar del rival, es que el Real Madrid juega contra el Getafe, que tampoco está pintado en la pared. Tiene nombre de estar pintado en la pared, pero es sexto, está en posiciones de Liga Europa. Es un equipo interesante. De todos modos, si el Madrid gana, le va a sacar 4 puntos de ventaja al Barça, quedará con 74 y el Barça con 70. Oiga, ¿sabe qué me tiene deprimido, Antonio? Uh-huh. El tema de Johannes Menko, el arquero de Real Santander, que sufrió un accidente y perdió su pierna, hombre. Real San Andrés, sí, que antes era Real Santander. No, eso es una, y además pues ya sin vuelta atrás, ¿no? Un accidente penosísimo y ha tenido que perder su pierna, una amputación, por supuesto no podrá volver a jugar al fútbol y dedicarse a su pasión. Este es un deporte que tiene muchas frustraciones, uno se queda en los grandes cuando están arriba, a los que también les costó llegar, pero la gran mayoría tiene ese tipo de historias, es muy triste. Don Antonio Casale, Los Deportes, aquí en la FM, un abrazo. Que le vaya muy bien, no se haga ilusiones con James, pero en una de estas, hasta luego. 7:30, titulares, y viene una exclusiva de la FM, don Germán Efromovich. No se despegue, ya regresamos. La FM, las noticias como son. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 7:31, hoy es jueves, es el segundo día del mes de julio, titulares en la FM. Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, asegura que se activará un grupo técnico permanente que analice y haga recomendación sobre la atención de la crisis y las estrategias para superarla. La verdad es que aquí no va a haber una etapa post-COVID, aquí nosotros no estamos preguntando cuándo es que salimos de esto para arrancar otra vez con lo que venimos, sino cómo es que vamos a vivir con COVID. Y lo cierto es que el único antídoto, y así lo demuestran estudios e incluso demuestran que son más eficientes las medidas de cultura ciudadana que las propias cuarentenas, por más estrictas que sean. Médicos y personal administrativo en Valledupar advierten que si el gobierno no entrega los recursos necesarios, se irán a paro. Y para mañana viernes 3 de julio, segunda jornada de días sin IVA en Colombia, el gobierno ha recomendado a las autoridades locales adoptar medidas adicionales para evitar aglomeraciones que se vieron durante el pasado 19 de julio. En el mundo, el coronavirus ha provocado por lo menos 516.300 muertes, más de 10.716.000 casos contagiados, en los que 5.430.000 se recuperaron, según autoridades. Y Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, y su esposa han dado negativo en un nuevo test de coronavirus 10 días después de que ambos dieran positivo durante el Adria Tour, un torneo benéfico que organizó en los Balcanes. 7:33. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un camión y un motociclista en la avenida Ciudad de Cali con calle 91 en sentido sur-norte desde el sur de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. En la FM, el consultorio financiero. Siete 7:34, saludamos al doctor Andrés Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Doctor Rojas, buenos días. Buenos días, William. Un saludo especial para ti, todos los oyentes. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y ayudarnos a resolver las inquietudes de los oyentes para tener facilidad de acceso al sistema financiero en el país. Las preguntas, las dudas, las pueden enviar en mensaje de voz, en nota de voz, al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí hay una inquietud. Mi nombre es Mauricio Romero y mi pregunta es si en estos momentos de la pandemia puedo hacer transferencias a cuentas de un familiar que tenga una cuenta en un banco diferente al mío y sin costo. La respuesta para Mauricio es sí. En este momento, desde que inició la emergencia sanitaria, con el primer paquete de alivios que sacaron las entidades financieras, están incluidas dentro de ese paquete la posibilidad de tener transacciones en sucursal virtual o en aplicación móvil de manera gratuita. Esto significa que las transferencias tanto de cuentas del mismo banco como a otros bancos no tienen ningún costo. El retiro de cajeros en algunos bancos también está siendo, así sea de diferentes entidades, también están siendo pues otorgado de manera gratuita. Así que la respuesta es sí. Lo importante también acá un poco es verificar con las diferentes entidades qué tipo de servicios están brindando en medio de la emergencia, pero con certeza le digo que la gran mayoría de las entidades están otorgando sus servicios sin ningún costo para los usuarios. Doctor Rojas, muchas gracias. Pueden seguirnos enviando sus mensajes, sus notas de voz al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. 7:36, esta es la FM, las noticias como son. En la FM, el consultorio financiero. La FM presenta Foro Virtual, la educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. 7:37 y hay noticia importante en Estados Unidos. Se crearon 4.8 millones de empleos en el último mes. ¿Qué es lo que está pasando en la Unión Americana? Diana Mateus. Sí, Luis Carlos, el Departamento de Trabajo acaba de dar a conocer que 4.8 millones de empleos fueron agregados en el mes de junio frente a los 2.9 millones que estimaban los expertos. Unido a esto, la tasa de desempleo bajó al 11.1% en medio de la pandemia del coronavirus y la reapertura que se está dando en Estados Unidos. Vale la pena recordar que esa tasa de desempleo bajó a 13.3% en el mes de mayo. Y por ese motivo, pues es una buena noticia porque en esta oportunidad es del 11.1%, según lo ha dado a conocer el Departamento de Trabajo. Bueno, pero esto, y profesor Quijano, ¿qué tal esto, ah? Estados Unidos, el mes pasado, con la apertura económica, reapertura paulatina, 5 millones de empleos y baja el desempleo al 11%. ¿Ah? Increíble. Es que es increíble. Increíble. Y saltan inmediatamente todos los indicadores bursátiles en la Unión Americana. Increíble. Standard & Poor's salta, Dow Jones salta casi 400 puntos, Nasdaq 90. Increíble, William. Está claro el asunto. Cuando para empujar la economía lo único que hay que hacer es abrirla. Sí, como mínimo, sí, ¿no? No, como mínimo, sí, pues se corren unos riesgos enormes. Hay unos estados en Estados Unidos que tienen un escenario espantoso en materia de contagio y de muertes, pero pues el efecto económico sin duda es innegable. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el gobierno colombiano acá? y es contra las voces de quienes dicen que hay que proteger la vida y que los pasos hay que darlos con mucho cuidado, el gobierno colombiano está empeñado en abrir sectores con el propósito de evitar de que el desastre económico, que ya lo hemos sentido, que aquí ya las cifras de desempleo son bien delicadas, pues no sea tan fuerte como podría ocurrir si no se abrieran esos sectores económicos. No hay la menor duda, eso es una balanza, sí. Luis Carlos. Sí. Se abre la economía, hay más muertos, mejora la economía. Si se cierra la economía, hay menos muertos. Mire, aquí está, es que están enloquecidos en la televisión financiera en Estados Unidos. Escuchemos. If you see it, I don't know, but maybe put that on. Neta and Austin, both of you, I think. Sí, la noticia de última hora es esa. Definitivamente los mercados en Estados Unidos estallando con esta noticia. 7:40 viene el dato de Cristina. En la Fundación Yuli trabajamos para mejorar la calidad de vida de niñas y adolescentes de Cartagena a través de programas de empoderamiento femenino, prevención del embarazo y fortalecimiento psicológico. Creemos que las niñas pueden ser líderes que transforman sus entornos. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Dato de Cristina. 7:40 a.m, doctora Cristina, la Contraloría está iniciando una indagación preliminar a varios alcaldes, ¿por qué? Luis Carlos, mire, como usted lo dice, la Contraloría inició una indagación preliminar a 16 de los 20 alcaldes locales por la firma de un contrato de los Fondos de Desarrollo Local con la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca, Bogotá, para la entrega de ayuda humanitaria debido a la pandemia. La Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría habla de presuntos hechos irregularidades en las localidades de Chapinero, Suba, Barrios Unidos, Fontibonte, Usaquillo, Engativá, Kennedy, Usme, Usaquén, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe y Sumapaz. Luis Carlos, mire, las cifras de los contratos son altísimas. Le cuento de tres. Kennedy con 12.000 millones, Suba por 10.000 millones y Ciudad Bolívar con 15.000 millones. Las presuntas irregularidades tienen que ver con sobrecostos, con toda la parte operativa de la entrega de mercados, entre otras circunstancias. El monto de los contratos, Luis Carlos, con presuntas irregularidades asciende a más de 82 mil millones de pesos. Pero acá viene el dato, Luis Carlos. Además, la Contraloría alista una investigación preliminar a la Secretaría de Salud y a la Red Centro Oriente por el convenio interadministrativo para la adecuación del Hospital Transitorio de Corferias. 7:42 a.m. La sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura citó al superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, con el fin de ser escuchado en una diligencia de versión libre en el proceso de las boletas de la Federación Colombiana de Fútbol. Otra vez el escándalo de las boletas con la Federación. Está con nosotros el superintendente de Industria y Comercio, el doctor Andrés Barreto. Doctor Barreto, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Cómo recibe usted este llamado de la Sala de Disciplina del Consejo Superior de la Judicatura? Luis Carlos, yo sobre ese tema no me puedo pronunciar y mi apoderado en el evento en que se surtan esas citaciones pues comparecerá a mi nombre. Yo tengo un abogado penalista que se encarga de esos temas, el doctor Fabio Umar, quien me representará. Sí, el tema es el mismo tema de las boletas que se ha venido investigando en los últimos días, ¿no? Hay una investigación en la superintendencia desde hace 2 años que abrió la administración anterior con ocasión de un caso que se tituló Reventa de Boletas de Rusia. Es un caso de protección de la competencia que, como ustedes saben, se adelanta en una investigación por parte de la delegatura y la decisión final la toma el despacho del superintendente en conjunto con la comisión asesora de la superintendencia. Sí. Sí, doctor Barreto, pensábamos que usted podía hablar del tema y por eso lo habíamos llamado, pero veo que no está en disposición de hablar de ningún otro, pues de este tema en específico, no puede decir absolutamente nada. Sí, lo lamento, Luis Carlos, pero pues yo prefiero garantizar la solidez de la investigación y la decisión y no referirme al caso. Está bien. Santiago Ángel tiene pregunta. Sí, señor superintendente, cambiando de tema, ya que no se quiere referir a esta solicitud de la judicatura, pues se les cayó la sanción, la suspensión que ustedes le impusieron a Uber en diciembre. ¿Cómo ha recibido usted esta decisión de un tribunal que además fue más por temas de forma y no de fondo? ¿Y qué va a pasar en adelante finalmente con la operación de Uber en el país? Bueno, y agradezco para aclararle un tema, que esa decisión no la toma la Superintendencia de Industria y Comercio en funciones administrativas, es decir, no es un caso mío de competencia, ni es un tema de datos ni de consumidor, sino que como en su momento lo procuramos explicar, lo toma un juez que trabaja en la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, se toma en funciones judiciales. Es por eso que la segunda instancia de esos casos es judicial, en este caso el Tribunal Superior de Bogotá. Las decisiones que yo tomo se recurren ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca o el Consejo de Estado. Entonces, en ese tema, que es una disputa entre dos particulares, una demanda por competencia desleal, el juez de primera instancia le concedió las pretensiones al demandante y el demandado recurrió la sentencia ante la segunda instancia, que es el Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la decisión de la primera instancia por un asunto de prescripción, no por ningún asunto de fondo. Así que ese es un tema entre dos particulares y pues ya será el demandante el que mirará si nuevamente quiere seguir un camino judicial, pero no es un tema administrativo, ni es una sanción mía, ni es una decisión del Superintendente de Industria y Comercio, sino de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, que está compuesta por unos jueces. Bueno, yo creo que pasado el tema de Uber, no se puede hablar sobre las boletas. Superintendente, yo creo que esta sí, y esta tiene que ver con qué mecanismo de vigilancia tiene la Superintendencia de Industria y Comercio dispuesta para sancionar esos comerciantes, esas empresas que elevan los precios, ya que mañana es el día sin IVA, y que se aprovechan de esta situación. Digamos, ¿qué extraordinario va a ser la Superintendencia para vigilar que realmente los comercios cumplan con el requisito de bajar el IVA? Así es, doctor Quijano. De cara a la segunda jornada y de los aprendizajes de la primera, expedimos una orden el pasado 25 de junio, con el fin de darle tres instrucciones al comercio. El primero, pues que los consumidores tienen el derecho a recibir la información adecuada sobre los productos que están exentos de IVA. Lo segundo, si ese comercio está participando de esa jornada de exención de IVA, que recordemos no es obligatoria. Y lo tercero, si así fuese, ¿cuál es el precio final que va a pagar el consumidor? Es decir, si además de eso hay una promoción vigente o una oferta vigente, que eso sea claro para el consumidor. Lo segundo, que en la primera jornada evidenciamos muchísimas fallas en el tema de publicidad. Es por ello que la orden también contiene instrucciones como que el comercio no puede decir te regalamos el IVA, nosotros te pagamos el IVA, nosotros corremos con el IVA, aquí no pagas el IVA, que ha llevado, digamos, al engaño del consumidor por dos cosas. No todos los productos participan en la exención del IVA, pero además de eso algunos productos ya no pagan IVA. Es el caso de algunas tabletas y computadores hasta cierto límite de VTS. Y lo tercero, pues recordarle a los señores alcaldes locales que los temas policivos de garantizar los protocolos de bioseguridad son de su competencia y por ello pues los invitamos a que ejerzan sus facultades policivas. Son las 7:47, superintendente, gracias. Muchas gracias. 7:47 en la FM. La FM, las noticias como son. Saludamos hasta ahora al doctor Germán Efromovich aquí en la FM. Don Germán, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por darnos algunos minutos. Oímos esta mañana un audio suyo en Italia. ¿Qué está haciendo en Italia, don Germán? Comiendo pasta. ¿Comiendo pasta pensando en aviones? Sin duda, uno es lo único que uno aprendió a hacer en los últimos 20 años. Es una pasión, es un opio. Y aquí los aviones tienen un nombre, se llama Alitalia. ¿Quiere usted quedarse con Alitalia? Bueno, yo y un grupo de inversionistas, infelizmente solo no tengo la capacidad de hacerlo, pero la idea es venir a hablar con el gobierno aquí y ofrecer la posibilidad de hacer una inversión o solos con mi grupo de inversionistas o en sociedad con el propio gobierno en la compañía Alitalia, sí señor. Doctor Efromovic, ¿cuánto le va a meter a Alitalia? ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar por Alitalia? ¿Usted y sus socios? El problema, Luis Carlos, es que Alitalia es una empresa que existe y nosotros no sabemos de qué manera el gobierno quiere hacer lo que ellos mismos llaman de NewCo, ¿ok? Entonces, para poder, es lo que ayer me preguntaron, estuve en el Congreso italiano, que me convidaron a aclarar ciertos temas referentes a Alitalia. Entonces, hay que hacer un plan de negocios, y para hacer plan de negocios hay que ver cómo va a venir NewCo. O sea, la van a mandar con deuda, la van a mandar sin deuda, cómo está la flota, esos detalles de flota no tenemos, etcétera. Pero por lo que yo tuve experiencia el año pasado en un plan que existía, ejecutado en la época por la empresa Oliver Wyman junto con Delta, donde la ferrovía del Stati sería la que estaba ofreciendo una oferta para controlar a Alitalia, ellos estaban hablando en cerca de 800 millones de euros, y yo creo que es un poco hasta menos que eso. No sé si con la pandemia o con el plan de negocios si se puede necesitar un poco más, o tal vez hasta un poco menos, porque el mercado también va a cambiar. Pandemia a negocios como la aviación, hotelería, estos negocios van a tener que cambiar y reinventarse. Son negocios que van a existir, o sea, no se puede hablar en el futuro del mundo sin aviación, pero van a tener que reformularse. Don Germán, los colombianos que lo están escuchando están diciendo, bueno, si don Germán se mete en Alitalia, entonces ya no se va a meter en Avianca. ¿Se acabó el amor por Avianca? No, pues como voy a abandonar a mi Colombia y mi Avianca. No. Solo después de 7 palmos bajo tierra. No sé cómo, pero Avianca todavía nos interesa. Estamos mirando el procedimiento del capítulo 11 que ellos están yendo. Estamos hablando con nuestros inversionistas y obviamente que en el momento oportuno, si existe la oportunidad y resolver el problema también del caso de Nueva York con la historia de United y todo eso, sin duda que estaremos ahí en la trinchera y no permitiendo que se nos desaparezca lo que hemos construido en los últimos 15 años, pues. ¿Entraría usted solo eventualmente a Avianca o con otros socios también? En caso de que se den las condiciones que obviamente está usted mencionando, producto de la reestructuración de la compañía. No, solo no tenemos condiciones de entrar porque no tenemos la liquidez necesaria, pero ya tenemos gente comprometida con nosotros en proporcionar la liquidez que eventualmente sería necesaria para volver a Avianca. Obviamente que con los nuevos socios no seríamos tan, no sé si le puedo llamar la palabra correcta, sería inocente o cualquier cosa semejante, sí, porque no queremos tener de nuevo la terrible experiencia que tuvimos con el señor Crit y sus compañeros, pues. Claro. Entonces, la siguiente pregunta debería ser si este negocio de Alitalia y el de Avianca son complementarios, porque usted ya nos dice que no son excluyentes. Sí, complementarios en el sentido que obviamente le daría, si eso ocurre, una penetración bastante grande a Avianca en Europa y al mundo y a la propia Alitalia en Sudamérica. O sea, yo creo que ahí se puede hacer algo muy, muy interesante, donde uno más uno son tres. O sea, en este momento estamos hablando de que Alitalia eventualmente puede ser hermana de Avianca. Depende la definición de hermana. Puede ser, vamos a llamar de hermanastra. O sea, sí, no serían del mismo grupo económico, pero sí podrían tener eventualmente acuerdos. Claro, claro. Tiene un mismo papá y diferentes mamás, es lo que me está tratando de decir usted, don Germán. Exactamente. Sí, sí, sí. Profesor Quijano, ¿tiene pregunta para don Germán? No, yo pensando aquí en el titular Luis Carlos, y obviamente don Germán me puede ayudar, yo puedo titular, don Efromovic salió de compras, ¿va tras a Bianca o al Italia? ¿Visto bueno? Y más avioncito, o sea, el sueño. Oiga, don Germán. Pero sí, Fernando, adelante. No, es que mire, don Germán Efromovic hace muchos años, pues sacó en el 2011, sacó a Bianca del Chapter 11, donde hoy están Aeroméxico. 2004, perdón. Aeroméxico, Avianca y Latam. Eso es, están ahí y usted es experto en sacarlos. Si yo le pongo en ese orden, ¿por cuál iría? Pues ya sabemos que quiere ir por Alitalia, excluyendo esa. Aeroméxico, Avianca o Latam. ¿A cuál le metería unos, qué, 800 millones de dólares que necesitan con urgencia? No, yo no creo que Aeroméxico o Latam sean blancos de uno mismo, porque los Chapter 11 de todas estas compañías en este momento, Alitalia es un otro problema, porque Alitalia la mantiene el Estado, ya le metieron 15 mil millones de euros en los últimos 15, 20 años, y ahí pues tienen otro problema. Pero si usted ve Aeroméxico o mismo Latam, ¿no?, el Chapter 11 de ellos es una manera de protegerse para poder reorganizarse en función de la pandemia, ¿no? No sean empresas que no puedan salir de esto con facilidad o que necesiten fuera de préstamos o soportes gubernamentales, que necesiten otros socios. No se olvide que Aeroméxico, 49% de Aeroméxico lo tiene Delta, ¿no? Latam tiene un socio que se llama Qatar y que se llama Delta también, ¿no? Entonces, el problema ahí en principio no es tanto billete, pero sí reorganizarse, ¿no? Entonces, a Bianca ya no, pues, a Bianca, a no ser que tenga otros interesados en invertir y pongan el billete y entiendan del negocio y quieran hacer, también puede ser una alternativa, pero no son empresas, Avianca, porque no es una empresa que va a resurgir por sí sola. Si no se pone billete, tiene un problema serio. Claro. Alitalia va a estar ahí porque el gobierno no la va a dejar que se vaya, porque el gobierno es el dueño, siempre fue. Claro. Haciendo una fortuna del contribuyente, obviamente. El contribuyente está manteniendo esta compañía hace 15 años, y hay problemas serios de gestión ahí, o sea, no es correcto que toda la población mantenga una aerolínea porque no está bien administrada, también no hace sentido, pues son modelos y cosas diferentes, no sé si me explico. Y precisamente para aclarar ese punto que usted lo subraya muy bien en el caso de Alitalia, ¿qué piensa usted de participación eventual del Estado en Avianca? ¿Es eso algo que le suena o tampoco le suena? Yo creo que el Estado tiene que regular, ¿no? Y sí. No tiene que invertir en empresas privadas. El Estado sí. O sea, en Colombia tenemos una pandemia. De alguna forma el Estado va a tener que ayudar a las empresas dentro de ciertas reglas, dentro de ciertos límites, ¿no? Pero yo no veo al Estado cualquier interés o soy contra el modelo del Estado ser dueño o socio de empresas, a no ser algunas raras excepciones de utilities, qué sé yo, pero yo no veo el Estado como siendo o accionista de una empresa, porque ahí tiene otro problema, ¿por qué de Avianca y no de otras empresas que están en Colombia también e invirtieron en Colombia? Pues eso. ¿No? Don Efro, si regresa de nuevo a Avianca por cualquiera de estas operaciones comerciales, qué pasaría con la actual directiva de la empresa. Y las cosas no quedaron muy bien, ¿no? No, la administración de la empresa, la verdad, el CEO, señor Anko, en el fin, yo antes que salir, no, antes que me salieran, fui, yo lo escogí y lo mantuvieron ellos. Entonces, yo creo que la administración, el financiero también trabajó conmigo y con ellos durante un año en el préstamo de United. O sea, la gente que está ahí, por lo menos en el top, es competente, ¿no? El problema es que se le vino la pandemia encima.